Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque 1 repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, ¡en vivo y en privado! Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Buenas tardes, querido público de nuestro programa En Vivo y en Privado. Estamos transmitiendo un jueves más a través de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana 940 AM para los que quieran sintonizar en sus diferentes radios, o si nos quieren buscar en la www.radiocc.com y ahí también nos podrán mirar lo que estamos haciendo aquí en cabina. Hola Mela, ¿cómo estás? Voy a hablarte despacio para que entiendas las cosas. Qué mala gente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos pueden también llamar a la radio al 222-0966. Con gusto les atenderemos para cualquier sugerencia u opinión. Bueno, para que entiendan mi chiste, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Me caí, tuve un pequeño accidente, me caí el día martes, quedé un poco lenta de reflejos porque me golpeé la cabeza, pero todo está bien y solucionado y aquí ya empezando un nuevo jueves. Se levanta a dormir y se olvida de despertarse bien. ¡Soroj! O sea, pero totalmente estrellada contra el piso. Me, o sea, estrellé contra el planeta hoy, sí, literal. O sea, no hubo un rebote ahí de cabecita en el armario, no sé. No, de uno al piso. Pero bueno, hay cosas que pasan. Cosas que pasan, o sea, en este mundo. ¿Estás en un programa de cómo te puedes lastimar a ti mismo? O sea, levántate sin hacer pausa. Levántate sin estar sin hacer totalmente pausa. Acuéstate y párate de uno y vas a ver que te vas al suelo. Bueno, también contarles que el tema del día de hoy es sobre la infidelidad y todas las cosas que conllevan a hacerlo. Este acto tan perverso. Y los efectos que puede causar o el daño que puede causar en la pareja. Bueno, pero antes quería conversar sobre una cosa que vine viendo en las noticias y es algo que sí me indignó. Entonces, no sé si tú viste ahorita, estabas viendo noticias, pero fue algo... Pues estaba siendo fuera de la... ¿Qué está pasando últimamente en la ciudad de Quito? Pero antes, quisiera mandar una musiquilla ahí para que... ponernos un poco más a menos. Entonces, ya regresamos después de esta canción con más del programa. I'm a sinner, I'm the victim, I'm an alien when I'm myself. I'm a healer, I'm a fixer, I'm a present danger to my health. I'm so strong. Y ya regresamos con más de su programa en vivo y en privado. Bueno, estábamos conversando de que el tema de hoy es la infidelidad. Este caso tan peculiar y que a todo el mundo le puede pasar, le ha pasado y que no quiere volver a repetir. Entonces, Meli, ¿qué opinas? ¿Te han sido infiel? No sé. La verdad yo creo que no sé si infiel, pero la deslealtad sí se siente. O sea, son dos cosas distintas. Una es el que te sean ya infiel y tú lo compruebes y todo, y otra cosa es que alguien tenga un acto de deslealtad contigo, que no es lo mismo, pero es casi igual. No es lo mismo, pero casi... Es, uh-huh. Sí, pero no. Sí, pero no. Ya, ahora, si me preguntan si a mí me han sido infiel, podría decir que tal vez. O sea, yo no estoy casado, pero en los diferentes noviazgos que he tenido, no creo que se me haya presentado una clase de infidelidad totalmente al 100% de que, o sea, me estaban poniendo los cuernos y yo ni idea. Si no, creo que pudo haber... Tuve unas ocasiones, unas ciertas situaciones... En las que sospechaste. Sospeché, o sea, pero era más por cuando técnicamente no estaba con esta persona, sino quería. Entonces, no se puede hablar tanto de infidelidad. Claro, entonces, mira, pero sí de traición. Claro, por parte eso decía yo. De tipejos. Pronto la infidelidad va más allá como que es una falta a un acuerdo establecido, acuerdos preestablecidos ya dentro de una relación, en donde no solo faltas a una persona en cuanto a traicionarla, como tú dices, sino es romper el pacto de lealtad que tú tuviste con esa persona, faltarse el respeto, porque eso ya es una falta de respeto, e incluso es una falta de sinceridad, es llevar a la mentira más allá de cualquier mentirita piadosa que pueden decir, ¿no? Ya cuando tú introduces la mentira dentro de una relación, yo creo que desde ahí estás faltando a la lealtad. Y de ahí a un paso a la infidelidad debe ser muy corto también, creo yo. Claro, entonces, ¿por qué se da esto? O sea, hay varias teorías, hay expertos que dicen que son varios factores, que puede ser que dentro de la relación no estén bien, que simplemente una de las personas le gusta... Ese traicionero, también se ha hablado que es algo genético. Puede ser también insatisfacciones personales. O sea, una persona no se siente satisfecha en la relación o está sintiendo ya la monotonía. Porque tú sabes que una relación, si tú no la vas cultivando, si no la vas puliendo día a día, sí, se cae en la monotonía, de pronto en la costumbre. Y claro, el que traiciona o el que engaña o el que es desleal tiende a justificarse con eso. Es que yo no me sentía feliz. Pero mi punto de vista aquí es como un poco más, digamos, más cerrado, porque si no estás siendo feliz, si te cansa la monotonía, ¿por qué no hablas? Entonces, antes de ser infiel, ¿por qué no mejor decir la verdad? Es mejor una verdad que te duele en ese momento o una mentira que te vaya llenando de un montón de situaciones que después ya no las puedes manejar. Claro, a ver, pero ¿cómo serían los casos de infidelidad? Porque me parece que hay simplemente las personas que muchos he escuchado que le gusta esa adrenalina de lo prohibido. Entonces, simplemente hay personas de que no es que se buscan a otra persona, por decir en los casos de los hombres, voy a hablar más por los hombres. Hay hombres de que buscan tener la considerada moza y es algo más por el lado sexual. Y no por el lado sentimental. Yo no sé qué duele más, que te traicionen, o sea, que alguien que dice que te quiere, pero ves que quiere más a otra persona, y ese es un engaño muy fuerte, o que simplemente se metió a la otra persona simplemente por jugar. Yo creo que las dos duelen, porque lo que duele es la mentira. Yo creo que lo que sí duele es la mentira, porque una cosa es llegar a un punto de decir, ah, bueno, sabes que a mí no me gusta o yo no me siento cómodo en una relación 100% así monógama, y existen las relaciones que son abiertas. O sea, hay un tipo de relación abierta, todo depende del acuerdo que tú hagas. Y luego, si es que ya mismo te gusta, o sea, simplemente dile, sabes que no me satisface, sabes que ya no siento lo mismo, sabes que busco algo más, porque los motivos o las relaciones de por qué una persona le es infiel a otra pueden ser un montón, y todas son justificativos, o sea, todo puede ser valedero, puede ser valedero como que yo ya no era feliz contigo, o como que yo ya siempre he sido así, o como que yo te amo, pero no es porque ya no te ame, o porque, es que la otra persona me buscó y la adrenalina y me empezó a gustar, pero no es nada serio. O sea, las justificaciones son un montón, excusas hay un mundo, pero lo que a uno le debe de pronto ponerse a pensar antes es, ¿cómo queda la otra persona? O sea, yo soy infiel, yo soy feliz siendo infiel, pero la otra persona, ¿qué pasa con la otra persona? La otra persona va a tener este sentimiento de rechazo, de abandono, de desamor, incluso de baja autoestima, ¿me entiendes? La persona que es infiel, por lo general no se pone en los zapatos del otro y no piensa en los efectos que esta relación dañina, porque ya se vuelve dañino esto, ¿qué efectos le puede causar a la otra persona? Claro, algo que también estaba analizando, porque es más de análisis, o sea, tantas personas que hablan de esto y ya muchas cosas se han dicho de la infidelidad y todo eso y que duele y que, o sea, ¿por qué los hombres no perdonamos que no sean infieles? Pero las mujeres sí, primer caso. Segundo caso, se supone que es el hombre el que es más infiel que la mujer, supuestamente. Supuestamente. Pero hay mujeres que se prestan para esto. Hay mujeres que saben, no sé, creo que les gusta el fruto prohibido. Porque cuando uno está soltero no le para bola, es que yo creo es todo, verás. Yo creo es un cúmulo de la sociedad. O sea, nosotros vivimos en una sociedad machista que si una mujer te traiciona, la pobre la dejan en el suelo. La pobre de esto, y le dan unos calificativos que no merecería. Pero si el hombre es cada vez más varón, ¿no? Así se hace, entre los amigos, entre la familia mismo, te presionan a eso, porque si es la mujer la engañada, la mamá te dice, ay, pero perdona, hijita, ¿qué vas a hacer? Y separada, y los guaguas, y no sé qué, o si es que es tu solo tu novio, ay, es que pobrecito, es que capaz que fue una sola vez, y no sé cuánto. Pero en cambio al hombre, cuando tú le traicionas, le das en el amor propio, pues. Sí, okay, y yo creo que el hombre más no perdona, no es ni siquiera porque le afecta, sino porque pierde ese papel de macho. Macho alfa, pelo en pecho. Claro, porque no, pero puede estarse muriendo de amor por la man, pero él no perdona y no perdona porque va a ser etiquetado como cualquier palabra que puede salir entre los amigos. La típica, hay este mandarina o hay el no sé qué o el no sé cuánto te tiene pisado el poncho. Entonces, claro, por no perder esta etiqueta de macho alfa, de varón, prefiere... prefiere no perdonar y comerse el amor que tiene, aunque siempre por lo general vuelven, pero ya no en una relación estable, sino más bien vuelven como un piquipasa, más o menos. O sea, ya no hay confianza, o sea, en verdad eso hay que ser sinceros. Cuando pierdes la confianza es muy difícil que la vuelvas a recuperar. Entonces sí, aunque él me traicionó y todo eso, creo que las mujeres a veces se lo tragan, no sé por qué. Se lo tragan y prefieren como hacer como que no ha pasado nada. Pero el hombre no. Acuérdate que de pronto la mujer es más sumisa. O sea, en cierto caso ya cuando tienes tus hijos y tú te pones a ver el riesgo del hogar, no porque yo lo haría. Yo, la verdad, no perdonaría una infidelidad probada, una traición, no. Es muy duro una mentira. A mí me molesta, me indignan las mentiras. Derroto amistades por falta de sinceridad. Pero yo te digo, hay mujeres en las que... Sí piensan, y ahora y los hijos, y qué les voy a decir, y cómo van a estar, y por mis hijos le perdono, y por mis hijos le aguanto, ¿me entiendes? O sea, es la justificación esa, de que la mujer es la que tiene que mantener el hogar, y por mantener el hogar incluso puede tragarse el amor propio. Claro. Ahora, lo que una vez estuvimos conversando, quiero volver a retomar este punto, es lo que decía un comediante mexicano de cómo es la infidelidad, o sea, ¿por qué los hombres les atrae más esto? Y es por el simple hecho, y es lo que yo siempre decía, que una mujer, cualquier mujer, simplemente por el hecho de que es mujer, es muy difícil de que termine soltera, a menos de que ella busque eso. Porque siempre las mujeres van a tener esa atracción de los hombres, la admiración de cualquier hombre. Y es así, o sea, ponte a mirar cómo son las circunstancias. Y simplemente, para uno siempre hay el dos. Verás, yo, en esto de que el hombre propone y la mujer dispone, de pronto es cierto. Es cierto que sí, que la mujer es la que tiene más propuestas decentes e indecentes. Y es la misma mujer la que acepta e incluso es la que va más allá de la propuesta, porque si es una propuesta decente, es la mujer la que propone la indecente, o sea, o es la mujer la que da el primer paso para, ¿me entiendes? Pero también hay el otro lado, que es la mujer la que ya empieza a buscar, o sea, con estos nuevos tiempos son las mujeres ahora las que buscan, las que están ahí, las que se sienten insatisfechas y salen en búsqueda de algo, o sea, o simplemente decidieron estar solas y ya está. Porque es ya una visión que cada una tenemos de qué queremos para el futuro. O sea, yo como yo decía, si yo estoy casada ahora, yo me preguntas, yo no me vuelvo a casar. O sea, después de esto, si esto no funcionara, yo no me volviera a casar, a unir, ni a nada. Porque ¿seguro? Yo me siento feliz como mujer, como madre, y como mi oportunidad como esposa ya está. O sea, yo di el 100%, y cuando tú sientes que el 100% lo diste y lo diste todo, ya no tienes más. ¿Seguro? Sí. Y si se te presenta el caso de que viene un, o sea, ya, digamos que Dios no quiere, ya, Dios no quiere, se acabó tu matrimonio, pero se te asoma el hombre ideal, ese de que tiene un cuerpo. Ya te digo, tuviera algo fuera de las puertas de mi casa, yo a mi casa, a mi hogar, con mis hijos, no metería a otro hombre. No, pero, pero en caso de que estuviera separada. Claro, obvio, no hubieras... Ahora menos. Ahora ni fregando. Claro, o sea, eso. No, pero verás, el punto el que yo iba es que el caso de diferente de las mujeres. ¿Qué te quedas desconfiada, pues? Obviamente. Verás, el caso de las mujeres versus a los hombres. Los hombres en verdad no sentimos mucho eso de tener algunas admiradoras. Son muy pocos en verdad los hombres de que se tienen atrás a algunitas que le mandan cartas, que le coquetean y todo eso. Pero no nos sucede a todos. ¿Ya? Y como en nuestra sociedad es el hombre el que tiene que primero dar el primer paso para decirle que a una chica le gusta, y las mujeres no se atreven a hacer eso, la mayoría, entonces es por eso es que en verdad el hombre tiene esa sensación de que se puede quedar solo. ¿Ya? Sí. Ahora, al momento de que el hombre, que es una persona de que no está acostumbrado a que tenga muchas admiradoras, y le sale una que lo admira y que sea bastante simpática, entonces eso llena más al ego del claro. hombre. Es que entonces yo creo que probar una infidelidad creo que es probarte que de decía, que a ver si puedo. Es que es lo que yo te decía, o sea, luego de que tú estás en una relación estable mucho tiempo, una de convivencia, no digo matrimonio necesariamente, una convivencia estable por mucho tiempo, la relación va a tornarse ya no la misma emoción, ya no la misma adrenalina, ya se vuelve monótono por las obligaciones que tú tienes en casa, por las cosas que tú tienes en casa. Y claro, si a los 8 años te aparece una persona X que te viene con nuevas propuestas, de ley te calienta las orejas y te viene la emoción. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de pronto sí se frena un poco más cuando tiene hijos, pero el hombre no. Y el hombre cuando le gusta la emoción y esa adrenalina, ya sintió, ya probó, se queda estacionado ahí y ya no piensa en su hogar. O sea, eso ya depende del criterio de cada persona. Uh-huh. ¿Cómo es los hombres? En verdad, no, según mi parecer, no tengo que ser muy macho y andar con muchas mujeres. Claro. Pues para mí lo ideal y... Hay hombres, por ejemplo, hay hombres que han probado una vez y dicen, no creo que estoy haciendo mal. Y dicen, no más, o sea, y no va. No puedo decir yo que el 100% de hombres son infieles o el 100% son fieles. Pero que si hay unos que sí entran en conciencia y hay otros que, en cambio, ya se envician. Es porque se siguen probando, en verdad algo hay otro factor aquí, es el envejecer, nadie quiere envejecer. Uno mientras se sienta joven, lo puede todo, pero cuando ya creo que se sienten viejos... Es que no es cuestión de envejecer, yo pienso que es cuestión de envejecer es que si dignamente. Es que he visto casos de que porque hay chicas que buscan ya sumamente mayores a ellas. Pues por intereses, hay intereses de por medio. Pero hay chicas que en verdad sí les gusta. Claro. Sí les gusta que les gusta personas mayores. No, tiene un problemita ahí medio psicológico al buscar eso, porque psicológicamente se habla de que están buscando un papá. Puede ser, la protección paterna puede ser. Claro, puede ser. Ahora, y al momento de que una persona mayor esté andando con una jovencita, ¿qué quiere decir? Que este hombre se quiere sentir otra vez joven, que lo puede otra vez todo. Porque simplemente le gustan las chicas jóvenes y ya está. Sí, pero es más también por llenar ese, como, o sea, porque qué tiene de es malo que claro, también esta las mujeres persona? Ya llegando a una edad, tampoco nos queremos ver con una persona mayor. O sea, claro, si yo estuviera ya de unos 40, 45 años y estoy sola, o sea, yo de ley quisiera una persona madura a mi lado. pero tampoco un hombre de 60 años. O sea, yo también quisiera probar un poco. O sea, eso probar un según poco. Tu criterio. Claro, eso según mi criterio te estoy diciendo. Según porque... mi criterio, yo también quisiera esa mezcla de juventud y madurez. Claro, y todo el mundo, al menos los hombres, que estamos viendo a futuro nuestra vejez, si quisiéramos tener la misma vida que tuvo el dueño de Playboy. Pase en su tumba, señor, pero sí que la hizo bien, se la gozó esta vida. No sé, yo creo que, es un buen empresario, fue un buen visionario, buen empresario, y ya pues. Un maestro. El que trabaja tiene, la conclusión de esto es que el que trabaja tiene lo que quiere, o sea, el que se esfuerza y trabaja tiene lo que quiere. Más bien el que persigue su objetivo. Claro. Que persigue su objetivo de la mejor manera, en verdad tiene muy buenos resultados. Entonces, este tipo de cosas, o sea, no quiero justificar la infidelidad, pero es que yo me baso porque mi primo, no sé por qué me decía que las infidelidades no existen, sino son oportunidades. O sea, eso no es una oportunidad. Dependiendo cómo lo veas. No, por decirte, te pongo el siguiente caso, el siguiente escenario. Estás en una oficina, estás trabajando, estás casada, y viene el tipo más bueno, de los sabrosos, y te para bola. Y te dice, solo una noche. Obviamente tú no lo harías, pero hay otras personas que... O sea, sí. En caso de que si fueras hombre. Digamos que es una oportunidad, pero después ya te queda eso. O sea, la infidelidad no es una oportunidad, es un montón de valores. O sea, obviamente, los valores que tú tienes. Sí. Por ejemplo, es que ya a una edad ya el atractivo pasa de ser físico. O sea, a mí no me interesa si un hombre es que veste el Adonis. Tiene que tener algo en la cabeza. O sea, ¿me entiendes? Algo, un criterio, una persona madura con la que pueda conversar, que me pueda reír, con quien pueda pasar una noche divertida, digamos, no necesariamente solos en una habitación, sino que pueda, qué sé yo, leer un libro, ver una buena película. Y lo que pasa es que hay cosas, personas, o sea, ¿me entiendes? Que sienten que con esa otra persona, pero en que cambio, es ajena, si es solo carnal, pero espérate, si es solo carnal, yo creo que no, o sea, hay muchas personas que de pronto sí persiguen eso, pero yo creo que las mujeres no mucho. Las mujeres no, pero lo que sí se sabe es que para los hombres es bastante importante la intimidad sexual. En una relación sí, y es por eso que uno no debe descuidar. En la vida, estoy hablando que en la vida de un hombre. Sí, y de una mujer también. Pero no es tanto como el hombre, estamos hablando que de un 80-20. Digamos que una mujer 50-50. Porque... No creo, porque, o sea, puede ser que hay mujeres que lo quieran todos los días, pero hay hombres que lo quieren a cada rato. No, pero yo te digo, es que la sexualidad va más allá. La sexualidad va más allá. Claro, pero del simple acto. Es dependiendo de la sexualidad, de sentir de que te calienten las orejas, decir, oye, ahí estás bonita, hoy estás guapa, o sabes qué, hoy yo te sirvo una taza de café, o vamos, yo te invito un helado, o eso, ¿me entiendes? Pero es que hay parejas que les gusta y esos juegos sexuales. Que deben cultivar eso, porque es eso lo que te rompe la monotonía. O sea, si tú no quieres caer en la cotidianidad, caer en la monotonía, tú tienes que innovar. No. Obviamente. Te digo innovar solo en cuestión de relaciones sexuales, sino innovar en todo. Innovar en la comida, innovar en el trato, mandar un mensaje por teléfono a tu pareja, enriquecer la relación, enriquecerte. Obviamente. A ti mismo, y no arreglarte tú para él o él para ella. Pero verás que no todas las personas son hábiles en eso. Pero no debería. Todas las personas saben. Pero dentro obviamente de una relación deben uno aprender. Uno debería porque la convivencia mata un montón de cosas, pero también tú con la convivencia tienes muchas más ventajas. Sí. No, es la rutina. Ya, pero mata un montón de cosas. Pero también, al tú vivir con esa persona, tú ganas, tú tienes ventaja por las otras personas que no viven con él o con ella, porque tú vas conociendo más cosas de él o de ella. Por ejemplo, si tú ya vives con ella o con él, tú ya sabes a qué hora se levanta, a qué hora le gusta el desayuno, cómo le gusta la ducha, o si cada cuánto cambias las zonas. Pequeños detallitos que van haciendo que la otra persona se siente importante y satisfecho, más que nada. Porque ya te digo, para mí una de las razones por las que una persona es infiel es por insatisfacción personal. De pronto, claro, no es porque cuando la otra persona no le satisfaga, sino, o sea, porque yo no me siento realizado dentro de la relación. Técnicamente es cuando las personas pierden la ilusión de la vida, no de la pareja. Claro. Porque llegan a un punto de que están en su estado de confort, como ahora la frase en la zona de confort. La zona de confort tan popular que se ha vuelto, que todo el mundo habla de, sal de tu zona de confort. O sea, estoy en mi zona de confort y es por algo. Pero de que me falte por seguir viviendo, hay personas que en verdad se casaron y no conocen el mundo. Se casaron jóvenes. Claro, pero ya evitan, evitan seguir viviendo jovenmente. Pero es por eso que uno, dentro de una relación, debe...

Estoy cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel, me desagrece, me revive y me vuelve a retroceder. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contestarme con gritarle a mi salón. No pensé a tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches tu amargo crujir mis manos, desesperado y quieto, perdido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Gracias por esos aplausos, qué buena canción. Estamos más con el programa. Y seguimos en la discusión. Seguimos en la discusión de por qué. Es el por qué. Porque más que quién tiene la razón, no es cuestión de razón, es de por qué se da. En verdad, o sea, la infidelidad rompe con los valores de la persona, el criterio de la persona, y el honor de la persona. Otra persona. Y la honra también. Claro, y rompe con la otra persona, con la autoestima de la otra persona. ¿Qué puede producir una infidelidad? Que alguien tenga esa tendencia a compararse de, ay, ¿qué le da ella que yo no? Típico novela mexicana. O también puede ser el hecho de que la mujer empieza a decir, ah, no, es que, y le empieza a seguir, y ahora con esto de las redes sociales les toquea y todo, y le empieza a buscar, y dice, ah, es que es guapa, es más fea, y empieza a pedir opiniones. Claro. Puede causar esta psicosis social. También sabes que de perseguirle por donde hay, anda, en donde está. Hay presión social también. ¿Por qué? Porque hay los pseudo amigos que te dicen, oye, te está parando. O decir, o sabes que yo le vi al man con alguien y tú quieres verlo, constatarlo, y empieza una... Yo creo que es lo que produce en la otra persona. Yo no digo solo en la mujer, porque el hombre también, que quiere verse ya más guapo, ay, que por último compare y vea, ¿no? Pero yo creo que no es cuestión de cosificarse. Pero la infidelidad te causa esta sensación de que tú te vuelves simplemente una cosa porque quieres entrar en la competencia o quieres todavía tener el chance de ganarte el premio gordo. Que no sé hasta qué punto será tan premio. También hay que aclarar que en los hombres también hay un lado machista. Claro. Hay un lado machista. Pero es que, por ejemplo, tú cachas que tu pareja te traiciona con un hombre mucho mejor que tú, o sea, más acuerpado, ¿no te vas a sentir mal? La carga o la autoestima no te da un golpe, un par de cachetadas y te metes al gimnasio el otro día. ¿Ves? Es lo que pasa también en las mujeres. Que nosotros empezamos a cosificarnos y decir, es que es mejor que yo, es que será mejor cocinando, planchando, etcétera, etcétera. Entonces no, o sea, y luego llega la típica frase. Yo creo que ya es cuestión de la típica, ¿no? Ah, pero tu amante nunca te lavará la ropa como yo. O llévate a que te lave ella. Que me sabe lavar a mano. O sea, ¿me entiendes? O sea, es eso, produce este psicosis social, diría yo, un poco. No sé si será buena la palabra psicosis, pero causa esto, más que nada en la mujer, el hecho de compararse y empezar a rebuscar, porque ya te digo, ahora con las redes sociales tú lo puedes lograr y puedes hacer N cosas. ¿Sabes los casos extraños? Y eso quiero preguntar, mujeres, ¿por qué les atrae los hombres que tienen compromisos? Porque no a mí siempre me ha pasado eso, de que tengo novia, o sea, por fin ya tengo novia. Y a ti. ¿Se acuerdan que una vez también conversábamos que cuando uno está amarrado, uno está ya con pareja, es como que les llueven las propuestas? Yo les contaba la otra semana que yo sí he tenido propuestas. O sea, no estoy que bestia, que me chorreo de buena, pero tampoco estoy fea. Pero como que yo tengo un compromiso y todo el mundo lo sabe. Y yo manejo mi relación muy abiertamente con mi esposo, o sea, y ya, pues si el man no es igual como yo con él, pero yo sí, pues. sea, ¿y por qué las propuestas? Es por eso, porque de pronto hay siempre la persona que dice, no, es que de ley yo le voy a hacer caer. Ahora, también hay algo extraño, o sea, eso sí es totalmente la psicología. Dicen que también es, hasta cierto punto, vivir la experiencia sexual con tu pareja al extremo. No estoy tan de acuerdo en eso del sadomasoquismo, pero estas famosas agrupaciones swinger, ¿ya? Que simplemente, o sea, te pones de acuerdo con tu pareja y con la otra pareja para intercambiar parejas. Es que eso te digo, es que es cuestión ya de convicción. O sea, yo no, yo la verdad no, porque yo, dando gracias a Dios, soy muy satisfecha. Primero, personalmente, yo me quiero mucho a mí y yo creo que yo no lo haría por mí, por mis valores, por cómo yo fui formada. Con mi mamita Curuchupa todavía, que nos decía cosas machistas, pero que de cierto modo a uno le van grabando en la cabeza. Entonces, que mi mami decía, no, es que cómo, es que pecado con dos hombres, con tres, peor. O sea, mi mami no. Y no puedes tener novio hasta los 18 años. Y de pronto yo le agradezco, porque así viví un montón de tiempo. Y yo cuando ya me casé, yo era una mujer adulta, hecha y derecha, que había probado y experimentado un montón de cosas. Entonces, eso digo, yo no lo haría por convicción personal. Más bien, yo no lo haría porque en verdad, hablando egoístamente, no me voy a sentir cómodo, no me agrada eso. Claro, o sea, pero eso te digo, pero yo no juzgo a las personas que lo hacen. Cada cual tiene su acuerdo preestablecido. Tú cuando entras a una relación, te cases o no te cases, convivas o no convivas, pero ya estás en una relación, te pones de acuerdo en qué onda con la relación. O sea, de cuántos va a ser, de a cómo nos toca, o sea, en todo sentido, económico, social, sexual, etcétera, etcétera, ya que quieres hijos, ya que, o sea, pones todos los acuerdos sobre la mesa para que las cosas queden claras y transparentes. Si después de esto rompiste uno de estos acuerdos, ya estás faltando a la lealtad de la relación. Y si aún así metes una tercera persona sin que esté aprobado o esté dentro del acuerdo, estás traicionando y faltando ya a todos los valores y las reglas que has puesto en tu relación. O sea, ya llega una traición o infidelidad, lo que yo llamaría. Claro, me parece que cuando uno se lanza, o bueno, no hablemos de uno porque estuve escuchando a un psicólogo que el uno no existe, o hablo por mí o no hablo, pero me parece, y de lo que he escuchado, es que a las personas que se meten a esto, creo que lo hacen con cabeza muy caliente, o sea, no miden las consecuencias. O muy fría. No creo. Uh-huh. Fría no, porque sí, porque hay gente eso te va a traer problemas. No, es que también hay gente que lo hace porque, por curiosidad y porque se siente satisfecho así, porque ya le gusta. Pero eso es estar caliente. No, no necesariamente. ¿Cómo que no? Se nota que eres mujer, pero para los hombres sí es estar caliente. No, no, no. Cuando estás caliente se te nubla todo. ¿Sí o no, Panchita? No seas sexista, oye. Ah. O sea, no es por ser sexista, pero no es una realidad. Estar caliente, te digo que puede ser por cabeza fría. Una tendencia sexual, o sea, perdóname, a mí no me importa con cuántos o con quién te acuestes tú. Tú eres mi amigo y ya está. Pero tú en tu relación, tú tienes claro. Y uno en la relación tiene que ir innovando todo. O sea, todo depende de los límites que como pareja tú te pongas. O sea, sí, pero la verdad es que a lo que me quería referir es que no es que simplemente traicionas a tu pareja. Es que te traicionas a ti mismo. Y te traicionas también a los demás, porque atrás de esto tienes hijos. ¿Madre? Y los que no tienen hijos tienen padres, tienen hermanos, tienen tíos, tienen un montón, una sociedad entera que te conoce. Y por que ejemplo, también, es que lo sí peor de se todo es que cuando, cuando hay una infidelidad, existen dos versiones. Y cuando las versiones se riegan entre muchas voces, es donde ya faltaste a todo. Ah, sí. O y sea, es muy ya, difícil. Y que, claro, ya cuando lo metiste a una red social, o lo metiste al teléfono de su mamá, o le tomaste fotos y empiezas a decir, que te mando al abogado. O sea, y ahí rompes todo. Rompes absolutamente todo porque tratas de robar incluso la ¿cómo se llama? La integridad de tu pareja. O sea, ya no solo le robaste el respeto y le hiciste sentir mal, le hiciste sentir por poco trapo, sino que ya le estás robando el derecho a la tranquilidad que la otra persona necesita para sobreponerse al daño que causa la infidelidad o la traición. Ahora, hablando de curiosidades, ¿qué? Pero yo me reuní nomás. Vos te vas contra el planeta. Bueno, ¿y? Bueno, hablando de historias, hay cosas muy curiosas. Por decir, yo he escuchado algunas historias de que hay parejas que son muy felices y la forma como se conocieron fue a través de que ellos fueron traicionados o ellos traicionaron. Son casos muy muy raros, o sea, no estoy justificando esto. Como en todo hay casos extremos, pues como en todo, por ejemplo, no, también hay, yo no justifico, pero por ejemplo se casaron muy jóvenes. Fueron la única pareja que conocieron. porque tenían un niño. El niño nació y se dieron cuenta que no eres la misma persona ahora que tienes 15, 16, a cuando ya tienes 20, 21, a cuando tienes 30 años. Tú vas cambiando, tu mentalidad va cambiando. Y por eso las relaciones que empiezan cuando eres muy joven tienden a tambalear mucho, porque tú no sabes cómo tú vas a madurar. Entonces, claro, si tú fuiste, te casaste con la primera pareja que conociste, con la primera persona, fuiste muy joven, tus ganas de vivir o tu preocupación de no haber vivido ciertas cosas pueden hacer que sí, que encuentres a la persona que ahora, en este momento, sea lo que tú querías, pese a que tu pareja anterior era lo que tú querías, ¿me entiendes? Es por eso que uno como pareja debe ir mutando y cambiando. ¿No te has dado cuenta que cuando tú tienes una pareja estable mucho tiempo, como que ya se empiezan a parecer? Porque les empieza a gustar la misma música, porque les empiezan a madurar como al mismo ritmo. Y van a madurar, sí. Y van haciéndose del mismo, aceptando. De un mundo, eso. Van aceptando y van haciéndose de un mundo muy parecido. No son iguales, siempre va a haber este opuesto, ¿no? Pero sí van haciéndose de cosas como más, ¿qué te puedo decir? Como que a él le gusta lo mismo que a mí. Comparten. Como que van cogiendo los mismos. De pronto a mí no me gustaba esa música, pero de tanto que él escucha, yo la oigo. A él no le gustaba ir a las discotecas, y de que yo tengo curiosidad, él va conmigo y hasta ya le entra gusto. O sea, un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, por decirlo, un ejemplo más que se aplica a mí. Yo tengo una novia sumamente religiosa, cristiana. Yo no soy nada religioso, aunque creo en Dios, pero yo aceptaba lo de ella y con mucho respeto. En primer lugar, con mucho respeto. Claro, incluso tú puedes llegar a ir a una ceremonia y no necesariamente. Puedo ir, pero no siempre. Eso, no siempre, pero lo aceptas y vas madurando y vas modulando tu posición de, yo nunca, a decir, bueno, yo sí te acompaño, vamos, y pongo buena actitud. No, y más que todo, yo dejé yo puse mis reglas desde el inicio y ella también. Dije, yo te puedo acompañar, pero olvídate de que yo algún día me convierta. Me bautice cristianamente. Exacto. Claro. Entonces, no, yo no lo voy a hacer. Al menos de que ya desde el futuro cambie el parecer. Yo te decía que cada cual en una relación va poniendo ya los puntos de vista. O sea, ya vas poniendo el compromiso y las reglas establecidas. Ahora, hay una película que me estaba acordando. No me acuerdo cómo se llama, porque la vi hace años. Era una película española con esta chica Paz. ¿Qué era? Paz, ya no me acuerdo bien. Es que la vi. Bueno, te estoy hablando siquiera de unos 12 años que vi esta película, donde un grupo de amigos que se llevaban súper bien terminan involucrándose con la pareja del amigo. ¿Ya? Y no era una o dos parejas, eran tres parejas que les pasó eso. O sea, terminaron intercambiándose de parejas. O sea, nadie estaba casado, pero y todo fue un juego de infidelidad. Que le decía el uno amigo al otro, ve, creo que me está traicionando. Y el otro, que era el que le estaba traicionando, le decía, no, loco, ¿cómo vas a hacer? Yeah. Y al final terminan descubriendo cómo era la situación. Y técnicamente terminaron, para ser felices todos, o sea, terminaron rompiendo sus relaciones iniciales. ¿Y rompiendo su amistad? No, terminaron como amigos porque lo aceptaron en la película. Estoy hablando de una película, de un hecho irreal. Pero ahora, hay otra película que me dijeron, oye, verásla, esta película es buenaza. Y es por una canción de Enrique Bunbury que creo que está es el soundtrack de la película, que se llama Nuestros Amantes. No sé qué, ya la voy a ver, me dijeron, ve, es muy buena, mírala. Me llamó mucho la atención y creo que viene bien al caso de lo que es, porque he visto el video musical de Bunbury y suena media simpático la película. La forma, porque ella, según lo que entiendo en las escenas de la película, es que empiezan como una especie de juego. Ya. Yeah. Creo que al final al final termina ya volviéndose algo más serio. Por lo general, tú no sé si tú te has dado cuenta. O sea, yo he escuchado de mis amigas, de mis hermanas, de mis primas, de gente así, de amigos, que me han contado que sí, que por lo general cuando han tenido una relación extra, todo empieza así, como juego, como que sí, que hoy te mando un mensaje, que no sé qué, y luego ya todo se va volviendo más y más y más serio y más enredado y más enredado. Todo empieza así, como un juego. Ahora, una pregunta que sería de hacerse. Porque no creo que nadie va de una, ay, seamos infiel a tu mujer, ay, ya bueno, de una. No creo. Depende cómo juegue. Así mismo ha de haber empezado de amigos con derecho. O sea, somos amigos, pero también nos tocamos. ¿Jugamos? Pero es que eso es fácil, porque cuando tú no tienes compromiso, ser un amigo con derecho, o sea, ya. O sea, y cosas que hasta cierto punto ser amigo con derecho es hasta sano. Puede ser, sí. Yo también creo que sí. O sea, puedes desfogar todas estas energías y fantasías que tienes. Pero ya cuando estás con pareja, eso no se da. Eso tú desfogas las energías y las y todas las fantasías con tu pareja. Y por eso tienes que tener una relación abierta, una relación amplia, donde tenga el diálogo de por medio. O sea, donde tú puedas dialogar y decir, ah, bueno, yo ahora quiero fresas con chocolate, o yo ahora quiero tal cosa, ¿y qué te parece? ¿Y qué quiero opinas? Fresas con chocolate, pero tú eres el plato. Claro, algo así. Entonces, ¿me entiendes? Y llegar a un consenso, decir, yo quiero esto, a mí me gusta lo otro, y romper fetiches entre pareja, porque eso alimenta una relación. Incluso, ya te digo, en el mismo desayuno, ahí el otro desayuna a café, pan y un huevo duro todos los días. No, pero tú hoy le hiciste una tortilla en forma de corazón y le pusiste una tostada francesa. Y el otro dice, o sea, no me gusta. Pero prueba. ¿Cómo sabes que no te va a gustar si no probaste? Más bien yo te diría, ¿cómo rayos hiciste esa en forma de corazón, o sea, una tortilla? ¿Y dónde está el resto del huevo? O sea, ¿me entiendes? Es cuestión de ir rompiendo estas cosas, de ir innovando ciertas cosas, de no todos los días ir a visitar a tu mamá. Sino decir, ay, este sábado toca donde tu mamá. No. Este sábado yo te invito al cine, al teatro, a la piscina, a la montaña, al Pululagua. El Ecuador es lindo y diverso. Hay un montón de refugios escondidos, de maravillas escondidas que no están lejos. Tú puedes aprovechar. El Ecuador te contribuye para que enriquezcas una relación. Eso es cierto. Es lo que una persona que me enteré que, porque yo le conocí a la esposa, me enteré que ya se divorció. Y él me conversaba ya un poco entrado en tragos. Y yo en sano juicio estaba escuchando lo que siempre tienen algo que decir. Y hay personas que cuando están en ese estado necesitan desahogarse. Y él me hablaba de las chicas que conocían. Obviamente a él le toca mucha chica que busca algo más. Porque siempre le terminan preguntando, trabajas en tal lado. ¿Y qué cargo tienes? Entonces él les miente diciéndoles que tiene un cargo sumamente inferior cuando él es uno de los jefes. Y me decía de que él en verdad busca una chica que sea, él decía 4x4, a lo que se refería es que era una chica que le diga, ve, vamos a tal lado, a ella le diga, bueno, pero o sea, pero no por compromiso. Y las uñas. Exacto, porque me parece que la anterior chica no era así, era demasiado fashion. No es que le tocan, sino es que a mí me causa conflicto cuando las personas dicen, ay, es que yo no sé por qué me tocan los hombres, siempre los malos. Es porque tú los escoges. Claro. Porque tú, si tú buscas un hombre en las discotecas todos los días, ¿qué tipo de hombre te va a tocar? Uno farrero. O sea, ¿me entiendes? O sea, todo depende de eso. Uno tiene tendencia a culpar al otro. Pero él también, ¿qué tipo de chica? O sea, tampoco va a levantar una chica sencilla si él anda en todo encachinado y brindando tragos a todo el mundo, brindando colas a todo el mundo. O sea, obvio que atraes ese tipo de gente. Verás, todo depende de ti. Si tú quieres una persona 4x4, tú sé una persona 4x4. Claro, pero eso también hay que ver con qué tipo de persona te estás involucrando. Hay personas que en verdad no les gusta. Le escuché a una tía que le decía al marido, ve, vamos a una discoteca. Y el marido, no, ya está tarde, quiero dormir, estoy cansado. Entonces ese tipo de cosas entonces en verdad mata. Entonces me voy sola. ¿Me entiendes? No, ella no tenía el impulso de hacer eso. Es que eso. Ya te digo, o sea, lo que yo pienso es que uno tiene lo que uno atrae. El matrimonio o una relación de convivencia no es todo color de rosa. Pero no es que a la primera discusión yo le odio y me voy y me desquito por allá, no. Al contrario, el tener diferencias de pensamiento, de actitud, hace que tú también le quieras o le conozcas más. Claro, pero ahora cuando en verdad no funciona y no funciona, hay que analizar en verdad con qué persona te metiste. Y tienes que pensar en que vas a tener un futuro con aquella persona o es mejor dejar las cosas por las buenas. No digo que se busquen a alguien más, porque regresando a esto de estar insatisfecha, o sea, sean claros. Si buscas un amante, si buscas, no es tanto creo que por el peligro, sino es porque algo está pasando con tu relación, que no te llena. No por el simplemente hecho de que, es que ya como ya estoy casada, o ya es me casé. Es cuestión de conversar. O sea, conversa. Y si mismo no está funcionando, entonces algo pasó también ahí. También es mejor tal vez fue, más que amor, fue una ilusión. Ya, es mejor abrirse a la sana, decir, ¿sabes qué? Ya no siento cosquillas, ya no me causas mariposas, ya no me molesta tu presencia. Ya no me gusta que me abraces, mejor abrámonos, o sea, es más sano, ¿me entiendes? Es mucho más sano yo llegar a ser tan maduro como para poder decir mis sentimientos sinceramente y sin necesidad de dañar al otro, porque para yo decir que no le quiero, no le voy a decir, es que no te quiero porque no eres el superhombre que esperé. Hay formas y formas de decir las cosas, pero sobre todo hay que decir la verdad. El Pancho nos dice paz y amor, jóvenes. Y yo también te doy lo mismo. No, yo creo que ya concluyendo, esto de la infidelidad es cuestión de madurez. De conversación, de madurez, de decir la verdad. O sea, de tenerse amor propio. Porque cuando uno se tiene amor propio, se pone en los zapatos de la otra persona y no le juega Barcelona. Es del dicho que dice mi padre, conste, perdón. No le juega mal. Yo no dije, o sea, tú juegas derecho y dices las cosas derechas como tú quisieras que te lo digas. A no, toda la hinchada del Barcelona. Yo, mi madre. Yo sí algo rescato de mi madre, que mi madre siempre nos dijo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso es 100% real. Porque primero, antes de actuar, tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona y darte cuenta cómo le va a afectar. Porque tú no eres solo, yo en mi caso yo no soy sola, tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mi pareja, pero más que pensar en mis hijos es en mi pareja, porque ¿cómo le voy a terminar a él si no es con la verdad? Por ejemplo. Claro, hay que pensar muy bien la situación, aunque les guste ser traviesos, pero al final... Son traviesos con sus parejas. Todo el mundo se entera, la verdad siempre sale a la luz. También se puede ser travieso con las parejas, cumplan sus fantasías de, ay, que hagamos, metamos la emoción. Ya, pues métale emoción con su pareja. Si quieren un ascensor, métale con su pareja en el ascensor, ya. Sí, revisen que no hay cámaras, o sea, porque ahora es penado. Hay formas de meter emoción, y ya yo no digo más. Oye, para estar media chinchita, bien se expresa, ¿no, la niña? Es que yo pienso eso, o sea, yo ahí sí, de que el hombre diga, ay, es que no me pude resistir a ser infiel, o que una mujer diga, ay, es que necesito ser infiel, no necesita. Eso es cuestión de falta de autoestima de ellos también, porque no se quieren lo suficiente como para valorarse y valorar a la otra persona. Claro que sí. Bueno, y para terminar también, lo mejor que podrían hacerse es hacerse un análisis, busquen también ayuda profesional, un psicólogo. El psicólogo no es que es para los locos, sino te guía un poco más en tu búsqueda. Te ayuda a ver los puntos que tú no ves. Pero hable más cerca del micrófono, mamita. ¿Qué digo? Que te ayuda a ver los puntos que tú no ves. Claro, entonces, antes de ser infieles, piénselo bien, busquen ayuda, y si mismo se tiene que terminar, lamentablemente se tiene que terminar como este programa. Hable con la verdad, nos vemos el otro jueves, un gusto conmigo. Igualmente, espero verte sana otra vez, Meli. Si no, use casco cuando duerma. Y nos vemos. Chaito. Chao.